esté todo en marcha. Como te decía antes, los ranos o los pozos de ranos están disponibles y se pueden poner en marcha a demanda, pero lo que se plantea es que sistema automático para que, en función de la demanda de los manantiales, si hay una caída de manantiales de manera automática, se activen los pozos, va a estar listo a finales de esta semana, a principios de la que viene. Todo esto, como ya te digo, estos automatismos en previsión para que, en caso de que haga falta, que se pongan en marcha, porque ya es lo que te digo, hay que plantearse ese escenario de que de un momento a otro haya una caída de los manantiales y que se esté todo automatizado, que no nos coja tener que ir corriendo, digamos, a ponerlo de manera manual. O sea, actualmente entonces todavía nos estamos abasteciendo de manantiales, ¿no? Sí, todavía manantiales. De hecho, en esta fecha, cuando llega el verano, yo cambio mi ruta hacia el ayuntamiento y paso siempre por los 9 Caños, que es mi, como te decía, es mi otro indicador. Y bueno, es verdad que ya el caudal no es el mismo que ha tenido el tiempo atrás, pero todavía se mantiene. Cualquiera que pase por los 9 Caños verá que todavía hay agua. ¿Y la captación del algarrobal? No sé si también se surte de ahí. No, la captación es una captación, que se mantiene siempre. O sea que el abastecimiento llega a través de manantiales y la captación del algarrobal, y todavía no ha sido necesario poner en marcha los pozos del rano, pero sí que es verdad que se están llevando a cabo todos los trabajos previos necesarios para que se pueda pues utilizar, ¿no?, a demanda cuando sea requerido las extracciones que existen en el rano, las dos extracciones, ¿no? Efectivamente. Esa es la situación del agua a día de hoy, y bueno, pues la previsión no se puede conocer por lo que tú indicabas al principio, ¿no?, porque nos abastecemos de manantial y es muy difícil saber cuál es su capacidad, no es como un embalse, ¿no?, donde se guarda el agua, pero sí que es cierto que, bueno, pues la experiencia nos indica que prácticamente de cara a las próximas semanas, pues quizás se pondrían en marcha, ¿no? De hecho, los trabajos se están llevando a cabo para ello, ¿no?, para tenerlo todo a punto en el caso de que sea necesario. Exacto. Mientras, en paralelo, pues se aprovecha también esta época, el periodo veraniego, imagino, para acometer distintos trabajos de agua que en otro periodo quizás pues no se pueden llevar a cabo. Bueno, hemos hablado hace poco, por ejemplo, de la limpieza del río, ¿no?, el río Brique, que esa es una de las tareas que se llevan a cabo en verano por aquello de que desciende el caudal del río y demás. Y no sé si esto en materia de aguas también, pues es lo mismo, limpieza alcantarilla, captación de fugas, en fin, distintas iniciativas que se ponen en marcha en este periodo en concreto. Sí, ahora, bueno, quizás, por ejemplo, una campaña importante es la de limpieza de invernales y alcantarillado, que si bien es cierto que se mantiene durante todo el año en función de la demanda, y bueno, como buenamente se puede hacer, pues también es verdad que las necesidades son muchas y superan las posibilidades en muchos casos, y bueno, se intenta que durante todo el año se estén haciendo labores de limpieza de alcantarillado, pero como tú bien decías, hay veces que la urgencia, ¿no?, lo aborda y hay que derivar efectivos bien por avería o bien por una obra que haya que hacer por cualquier necesidad. Como te decía, la campaña de limpieza de invernales se suele hacer un poco más adelante o se intensifica de cara a las primeras lluvias ya del nuevo año hidrológico. A lo largo del verano, pues bueno, por las propias condiciones de los sedimentos, de las aguas, de las precipitaciones que se van, valga la redundancia, precipitando, ¿no?, en el fondo de las conducciones, de las alcantarillas, se van solidificando de alguna manera, y lo que se hace es que, de cara a la previsible nueva campaña de lluvia de otoño, bueno, pues que esa red esté lo más limpia posible, y lo que siempre incidimos, ¿no?, en que no es tan importante que las propias alcantarillas que vemos al transitar por la calle estén limpias, que lo es, pero sí es importante que los puntos de entrada, los grandes puntos de entrada en la red, los grandes arquetones, eso sí que tienen que estar limpios siempre, porque ante cualquier avenida de agua, como pudiera venir en verano, que lo estamos viendo todos los días en los telediarios, ¿no? Vemos que ningún territorio prácticamente ya está a salvo de que le venga una gran lluvia, una gran crecida de agua, y bueno, ahí es verdad que el límite de aguante está donde está, y hay veces que venga el agua, viene el agua por derecho y lo supera en todas partes de ya se puede decir casi del globo terráqueo. Pero bueno, hay que estar dentro de nuestras posibilidades y sabiendo en el sitio donde estamos, hay que estar lo más preparado posible. Y para eso es lo que te digo, las grandes arquetas de entrada de agua por las escorrentías áuricas, es importante que estén siempre limpias y que además, ya te digo, cuando se acerque la época por allá por septiembre, que se intensifique también la limpieza de las alcantarillas y de los invernales de la, del viario, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues esas serían las campañas de cara ya a los próximos meses, pero obras que se estén acometiendo, ¿no? De mejoras en la red y que se aproveche, ¿no? Este tiempo para llevar a cabo estos trabajos, o no sé si quizá es un periodo de más tranquilidad a la hora de planificar actuaciones a este periodo veraniego. Es un periodo en el que hacer el veraniego también, los efectivos, pues quiera o no, hay menos, por lo tanto, se está más bien a lo que pueda surgir ante cualquier avería, cualquier eventualidad que pudiera aparecer. El otro día me decía que se estuvieron haciendo arreglos en Calle Arana por un tema de filtraciones, en la calle Palma también hace poco hubo que hacer una intervención importante porque la red de saneamiento estaba rota en un punto concreto. Bueno, y hay que estar para esas cosas fundamentalmente. Sabéis que las inversiones en agua, desde que está este equipo de gobierno, se han priorizado para hacerlas fuera de lo que es la propia, directamente con la empresa, directamente, sino que intentamos buscar siempre financiación externa, bien, bueno, bien no, fundamentalmente o casi al 100% por la Diputación Provincial, para que de esas inversiones que nos pudieran llegar vía Invierte, ya te hablo más de memoria, pero creo recordar que en el 17 fundamentalmente se hizo una apuesta importante por mejora de abastecimiento y saneamiento, porque de esa manera, si cogemos ese dinero de inversiones desde otra entidad, por ejemplo de la Diputación Provincial, ahorramos que los costes de esas inversiones redunden en el recibo de los ubriqueños y las ubriqueñas. Por el convenio que hay, por el contrato que hay, todas aquellas obras de mejora que se hicieran vía la empresa mixta de agua, bueno, pues de alguna manera hay que rebotarlo, ¿no?, en lo que es el recibo de los usuarios. Nosotros lo que hicimos fue apostar porque de aquella batería de inversiones que pudieran llegarnos de otras administraciones, ya te digo, 100% de Diputación Provincial, lo que hacemos es que parte de esas inversiones se han ido acometiendo en mejoras de abastecimiento y saneamiento. Eso tiene, bueno, es verdad que al político de turno, digamos, ¿no?, pues tiene que hacer saber que esas inversiones normalmente se quedan bajo tierra y tienen muy poca memoria en el usuario. Veréis por ahí muchos pueblos que hay muchas macetas, hay muchas farolas, hay mucha jardinería, hay mucha pintura, pero también es verdad que después, cuando vienen los problemas con el abastecimiento, con el saneamiento, o se encomiendan al cielo o buscan otra alternativa que al final redundan en el recibo del usuario. Nosotros apostamos por el modelo en el que parte de las infraestructuras, de las mejoras de las inversiones, ¿no?, que nos pudieran venir de otras entidades, pues derivarlos directamente a problemas de abastecimiento y de saneamiento, y bueno, y se ha venido demostrando prácticamente en casi todos los inviertos, si no me equivoco. Sí que es verdad que es cierto que en los últimos 20 años se ha llevado a cabo distintas actuaciones en mejorar el abastecimiento, la red de agua y el saneamiento. Bueno, pues yo recuerdo hace ya décadas, ¿no?, la elaboración de ese anillo de distribución de la red de agua en nuestra localidad, que supuso, bueno, una inversión importante en aquel entonces, que sí que repercutió, imagino que también en el recibo, como tú bien decías, pero que al mismo tiempo permitió el que la distribución del agua en nuestra localidad pues se hiciera en función de la situación en la que nos encontrábamos, ¿no?, y se pudiera pues desviar el agua desde los olivares para una zona en la que habitualmente no se abastecía de ahí a otra zona, en fin. Todo ese anillo de distribución de agua fue una obra muy importante que, como decíamos, repercutió después, ¿no?, en lo que es el ciudadano a la hora de abrir el grifo y poder tener agua en momentos de redistribución de esos recursos, y sí que es cierto que es algo algo que no se nota, ¿no? A priori queda ahí enterrada, como tú decías. Sí, efectivamente, es que aquella inversión se hizo todo, prácticamente todo, si yo no me equivoco, porque yo no estaba. Pero lo que he podido saber es que se hizo a través del canon de inversiones que se ha venido pagando durante toda aquella infraestructura y obra, se ha venido pagando de manera aplazada, digamos, vía canon de inversiones. Y es lógico, y de hecho yo apuesto, porque igual que tengo claro que hay que evitar que aquella mejora o arreglo importante de abastecimiento y saneamiento se haga vía incremento del recibo del usuario, también en paralelo apuesto porque haya un plan director de obra y de infraestructura y que esas mejoras programadas de la red, por ejemplo, de esa envergadura que tú me hablabas, ese que hacerlo vía canon, porque al final eso sí redunda en la mejora de todo o de un interés público general. Tú ponías un ejemplo muy bueno, en Ubrique hasta que se hizo ese anillo grande de distribución, bueno, pues había zonas muy, muy, muy importantes del municipio que sufrían desabastecimiento de agua durante determinados periodos, en aquellos periodos en los que había menos presión o menos caudal de agua. Una cosa es las mejoras en zonas concretas, puntuales, y otra cosa son las grandes infraestructuras de mejora de interés general, que entiendo que debe estar financiada siempre por un canon de mejora, siempre existiendo un plan director de obra en el que tú, cara al horizonte, tengas claro cuáles son las mejoras para que, bueno, el sistema hídrico del municipio vaya mejor y sea más sostenible a la vez. También poco a poco se ha ido renovando toda esa red de distribución de agua y de saneamiento en nuestra localidad por diferentes zonas, diferentes áreas, ¿no?, a través de distintos planes y programaciones, y esto es algo que además pues se tiene que seguir haciendo, ¿no? Esto es un continuo, es una inversión que continuamente se tiene que estar planificando, ¿no?, también de cara al futuro, porque siempre va a haber que mejorar distintas zonas. Siempre. Yo recuerdo que el primer fin de semana de concejal, que además fue en junio de 2015, quiero recordar, yo estaba de concejal de obras y de agua y debuté con un enorme socavón que se hizo allí en el cruce de Carlos Cano. Aquello, claro, no se lo espera nadie, de buenas a primeras, pues bueno, se hunde una red de abastecimiento. Recuerdo, después de un asfaltado, porque eso parece que viene siempre detrás, se asfalta la calle, a priori hay una revisión y está todo bien, pero cuando están compactando, pasando el rulo, la compactadora, resulta que lo que aparentemente no había dado la cara y en el estudio previo estaba correcto, pues o la red mantenía una grieta o no sé qué problema pudo haber, pero se te hunde la calle justo por una red de saneamiento. Y eso lo tienes que acometer sobre la marcha. No, pues mucho que planifique, que intente adelantarte, que se haga un estudio previo. Hay cosas que dar la cara, porque yo siempre digo, bueno, a nadie le gusta darse un tiro en el pie. Y parece que muchas veces dices, hombre, ¿cómo puede pasar esto, ¿no? Una calle que se acaba de asfaltar y ahora hay que hacer los arreglos. Pues sí, pasa, por mucho que se haya estudiado previamente. Claro. Bueno, pues ese es todo lo concerniente, ¿no?, a los trabajos de mejora en torno al abastecimiento de agua en nuestra localidad, tanto lo que concierne a redes, con obras y actuaciones, como pues a lo que es la distribución propia, ¿no?, del agua en nuestra localidad a través de los manantiales y próximamente, bueno, pues todo preparado para cuando haga falta poner en marcha también los pozos del Rano. Esto en cuanto a agua, Manu, pero también te queremos preguntar por otras cuestiones que hacen referencia a nuestra localidad y que nos vincula, además, de manera irrevocable a la propia Diputación Provincial de Cádiz, ¿no? Porque Manu, como diputado, no solo como primer teniente de alcaldesa, también, bueno, pues tenemos que preguntarle por todos los planes que se están llevando a cabo desde la Diputación Provincial de Cádiz y que, pues, benefician a nuestra localidad. Los últimos, recordemos que eran ese montante de en torno a 800.000 euros entre el Dipo Inver y el Dipo Invierte, dos nombres muy similares, pero son dos planes totalmente diferentes, ¿no?, que han supuesto para nuestra localidad inversiones, o que van a suponer más bien inversiones, ¿no?, en este año 2021, con diferentes actuaciones que ya están planificadas. Los procedimientos además también están en marcha, y no sé si queda todavía algún visto bueno de la Diputación para poder empezar ya a trabajar todas esas actuaciones. Pues sí, está el, como tú bien decías, los nombres son muy parecidos, el INVER y el INVIERTE. De hecho, son parecidos porque son dos planes de inversiones que durante el diseño eran, o inicialmente eran diferentes, pero que después la realidad ha hecho que se parezca mucho. Y te cuento, el INVER fue un plan de inversiones, bueno, fue, parece que estoy hablando en pasado, y se aprobó definitivamente el 2 de junio, en el pleno del 2 de junio, de manera definitiva, o sea que fíjate ahí que ahora se están mandando los proyectos, pero esto corre tanto que ya parece que hace 3 años. Y como te decía, el INVER viene de, bueno, de que directamente la presidenta de la Diputación tenía claro que después del año de pandemia, y de que visto que los ayuntamientos no habían tenido ayuda de las otras administraciones y que habían tenido que desviar pues todo el esfuerzo de las inversiones a otras necesidades, vía limpieza, desinfecciones, material fungible para colegios, desde papelera, desinfectante, bueno, todo lo que hemos vivido durante este año y medio atrás y todos sabemos, pues estaba claro que lo mismo que estaba pasando en Ubrique, pues estaba pasando en el resto de municipios, fundamentalmente aquellos que estamos entre 5 y 20 mil habitantes que no hemos recibido todavía ni un duro de otras administraciones, solamente de la Diputación Provincial. Entonces la presidenta tenía claro que había que hacer un esfuerzo, que la Diputación tenía una arca saneada que se podía permitir pedir un préstamo, y de ese préstamo iba a destinar 16 millones de euros para que los municipios pudieran hacer obras de inversión en su municipio, para que esa cadencia de mantenimiento, ¿no?, del viario, de mejora de calles y demás, a pesar de la pandemia, pues que se pudiese mantener. No solo eso, sino que además es la mejor manera de poder ayudar también, aparte de otros planes, ¿no?, el invierte social, por ejemplo, el plan de empleo extraordinario, aparte de todo eso, esfuerzo directo para la ayuda a la familia o al empleo. El Dipu Inver eran 16 millones destinados a inversiones que al final van a redundar en generación también de empleo y en mover dinero y en riqueza, porque quieras o no, la compra de suministros, si no es una obra, vas a comprar papeleras, farolas, bancos para la calle, mobiliario urbano, pistas infantiles. Si los ayuntamientos se han decidido por asfaltado, son generación de empleo directo. Por mejora de redes de abastecimiento, también es empleo directo. En definitiva, era un plan que lo que buscaba era, de alguna manera, lo que hasta ahora era el Invierte, por eso se le cambió el nombre y fue Dipu Inver, porque fue un plan extraordinario de inversiones, pero sin las condiciones que tenía el Invierte. El Invierte procedía del superávit de la Diputación y, como tal, debido a las reglas que se mantenían todavía a nivel nacional, por las reglas de gasto y demás, el superávit tenía que ser una obra financieramente sostenible y que además no generara mantenimiento a lo largo de los 5 años de vida útil. Eso hacía que, por ejemplo, algunos ayuntamientos que no habían podido comprar vehículos en planes de inversiones anteriores, solamente se podían comprar vehículos de emergencia, pues ahora sí pudiesen comprar vehículos para mantenimiento urbano o para jardinería o para lo que entendiese cada municipio. ¿Qué pasa? Que desde que se aprueba las bases iniciales del Dipu Inver hasta que sale el superávit y se destina el nuevo superávit de Diputación para generar un nuevo plan de inversiones, que es el Invierte, ya digo tradicional, pero bueno, uh-huh, es tradicional porque se viene haciendo desde que está Irene García, pero de tradición no tiene nada, porque de hecho fue la primera Diputación que hizo el Invierte. Es decir, el Invierte es tener superávit a final de año y con ese superávit volver a reinvertirlo en los municipios, dárselo de nuevo a los municipios para que lo vuelvan a poner en inversiones y obras, y eso lo hizo Irene García. Es tradicional porque ya desde 2016 para acá se ha venido haciendo, pero ¿qué ha cambiado desde que está el Inver al Invierte? Cambia que la regla del Gobierno de España cancela, deja en suspensión las reglas de gasto, por lo tanto ya los municipios no tienen que hacer inversiones financieramente sostenibles ni que tengan un, digamos, libre de mantenimiento en 5 años, por hacerte un resumen rápido. ¿Eso qué ha hecho? Pues que el invierte sea de facto como el Deepwimber o el Deepwimber, como el invierte en cuanto a, básicamente, a condiciones de, sí, de funcionamiento, ¿vale? La primera condición o la más importante de ellas es que sean obras de interés municipal, obras que estarían supuestamente en el capítulo 6 de cada municipio, por lo tanto que sean de competencia municipal, y básicamente a partir de ahí pues cualquier tipo de intervención, desde rehabilitación en algunos municipios para hacer gimnasios, edificios públicos, parques, parques caninos, asfaltados, zonas deportivas, mejoras de saneamiento, de abastecimiento, bueno, podría ser casi infinita la casuística, ¿no? Por eso te decía del Deepwimber, que se aprobó de manera definitiva el 2 de junio, perdón, inicial el 2 de junio, y de manera definitiva, porque estuvo publicado en el Boletín Oficial de la provincia, durante 20 días hábiles, por lo tanto el 24 de junio, si yo no me equivoco, ya fue aprobado de manera definitiva. Uh-huh. Pero eso se solapa con el invierte. Exacto. Que mañana, si todo va bien, porque estamos apurando hasta última hora, mañana hay pleno en la Diputación Provincial, y hemos estado apurando hasta casi un mes más después del último plazo para que no se quedara ningún municipio sin ninguna inversión. Ayudándoles a que no, a corrección material de documentación, de que esta obra no se puede hacer porque incumple la norma tal, esta obra no se puede hacer porque no tiene competencia municipal, se ha dado casi un mes más en conversaciones a los ayuntamientos para que puedan adecuar las actuaciones para que no se pierda ni un euro de las mismas. Podríamos haber cogido la alternativa pura y dura administrativa de esto no entra y se queda sin esa inversión, pero bueno, hemos estado apurando hasta última hora, ya te digo. Mañana irá casi seguro por urgencia al pleno ordinario de la Diputación Provincial para que se pueda aprobar las bases de manera inicial también del invierte, que en el caso de Ubrique estamos hablando de 450.000 euros y el Deepwimber fueron 350.000. Como tú decías, 800.000 euros en planes de inversiones, que es un cambio importante. Un Ubrique, creo recordar que lo máximo que llegó vía invierte fueron 360.000 euros al año. Entonces, en este año, solamente sumando el Inver y el invierte, son 800.000, pero aparte está en licitación ahora mismo una obra importante en la zona de Alameda del Cura, también financiado por un convenio con la Diputación Provincial, que tiene que estar los 49.000 y pico euros, en torno a 50.000 euros. Además, se ha obtenido también una subvención para una para un vehículo de para el servicio de electricidad con grúa y demás. Porque quiero decir que, bueno, todo eso sin entrar en el detalle de, como decía al principio, ¿no?, de los planes derivados a la familia, el COVID extraordinario, uh-huh, o los planes de empleo extraordinarios. Uh-huh. O sea, esto al margen, ¿no? Me decías, esa obra en licitación en torno a 50.000 euros en Alameda del Cura, ¿no? Efectivamente. O la adquisición de a través vía subvención de ese vehículo. Son al margen de todos estos proyectos, planes, programas que llegan por parte de Diputación, que tienen unos procedimientos que hay que cumplirlo. Esto, bueno, pues son independientes, ¿no? Se solicitan desde el Ayuntamiento, uh-huh, Ubrique y Diputación concede. Sí, esto lo venimos trabajando desde el año pasado, si no me equivoco. Bueno, porque al fin y al cabo es un convenio personal, digamos, o personalizado, ¿no?, con el municipio en cuestión. En el caso de Ubrique, bueno, pues de alguna manera hay que demostrar, porque después tal vez es difícil, ¿no?, de que tú digas, bueno, si se ha puesto sobre la mesa entre un plan y el otro en torno a 37 millones de euros para inversiones, como ahora me pides otra ayuda extraordinaria, ¿no? Bueno, pues de alguna manera hay que justificar el porqué esta ayuda y no otra. Y en el caso de la Alameda del Cura, bueno, pues estaba claro, era un tema de recogida de agua y de saneamiento, que se ha deteriorado la red existente, y bueno, y era una necesidad sobrevenida, y que hemos intentado, pues eso, que la Diputación fuese sensible y nos diese una ayuda específica para ese fin, y es esto. Y todo ello, pues no sé si también se solapan o coexisten, ¿no?, con los distintos planes ordinarios que estamos acostumbrados, ¿no? El plan de cooperación, destinado sobre todo a la creación de empleo, los planes provinciales, toda esta serie de acciones que también, bueno, pues Profea, se promueven. Bueno, PFEA ahora, o sea, todo eso, sí, correcto, todo eso al margen de ello. Y bueno, pues como decíamos, son un buen número de actuaciones y de iniciativas, ¿no? Ya en su día se presentaba lo que iba a suponer en concreto el Dipu Invierte y también el Dipu Inver en rueda de prensa, creo que se daba a conocer detalladamente, ¿no? Todas las actuaciones que estaban programadas en estos planes extraordinarios de inversiones y también el Invierte. Y son, bueno, pues un buen número de intervenciones que, como decíamos, se van a llevar a cabo en este año 2021. Te voy a preguntar también por los plazos, porque aunque están recién aprobados, otros pendientes de aprobar esas bases mañana en el Pleno de la Diputación, pero son inversiones de cara al 2021 y se tienen que ejecutar precisamente en ese tiempo, ¿no? Bueno, son actuaciones que se ha intentado hacer todo lo más flexible posible, pero sin caer en la excesiva flexibilidad, porque te cuento, hay un problema cuando se generan planes o muchos planes seguidos. El problema, uno de los que se puede generar, es que bueno, pues que los plazos no se vayan cumpliendo, y si los inviertes han tenido un éxito, es que no se ha sido muy inflexible con los plazos. El plazo era el que es y no se puede ir más allá. Sí. Pues entonces lo que se ha intentado es implantar esa misma filosofía. Los plazos son los que son y no se pueden estirar, pero sabedores de que hay bastantes obras en marcha, de que la capacidad técnica de los ayuntamientos es, por desgracia, limitada, de que la capacidad de contratación, de ejecución, de que muchos ayuntamientos, pues bueno, pues dependiendo de la temporada estival, pues a lo mejor no le interesa levantar la calle porque es una época alta de turismo, o a otros muchos le puede interesar en otra época. Lo que se ha hecho es que toda la parte, digamos, documental tiene que estar en 2021 y la ejecución o justificación de las obras para finales de 2022. Creo recordar de memoria, finales de noviembre Dipu Inver, diciembre el Invierte. Bueno, posiblemente al final sean los dos casi solapados la primera semana de diciembre del año que viene. Por lo tanto, fase, digamos, periodo estricto de presentación de documentos a lo largo de todo este 2021, justificaciones, presentar proyectos, aceptación de subvenciones, reservas de crédito, etcétera, toda la parte documental o administrativa en 2021, y plazo para ejecutar hasta finales de 2022, lo que no quita que se pueda ejecutar en 2021. Es decir, tan flexibles eran los planes, siendo estrictos, que cualquier expediente que hubieses iniciado en 2021 podía entrar, si era susceptible de entrar en alguno de los planes, los podía meter. Es decir, si yo soy alcalde del Ayuntamiento X y resulta que compré un vehículo para la policía en febrero de 2021 y el expediente se generó en febrero de 2021, ese crédito, ese gasto, lo puedo computar a alguno de los dos planes, de manera que puedo liberar el coste de ese vehículo para cualquier otra inversión. ¿Vale? O sea que el plazo, hablamos siempre de plazo máximo, finales de 2022, pero se puede haber hecho durante el 21 ya la obra. O sea, hablamos siempre de plazo máximo para justificar. Claro, que no para acometer, ¿verdad? Puede estar ya perfectamente acometido, ¿no? Cuando, bueno, pues de comienzo el 2022. De todas maneras, sí que es verdad que los proyectos, por ejemplo, los que se incluyen, ¿no?, en el Invierte, aquí en esta localidad, que es el mayor montante económico, los 450.000 euros, pues contempla obras de mayor calado, ¿no? Que bueno, pues sí que es verdad que esto es inversión, que llega a través de licitación directa, ¿no?, para realizar esos trabajos y que, bueno, pues tiene su premura en el tiempo, pero son obras también de mayor calado, pues que requieren de esos tiempos también a la hora de desarrollarse. No sé, por ejemplo, pues mejorar la pista en el Maestro Francisco Fató, que tiene un presupuesto de 65.000 euros, que es bastante importante, y que tendrá que pues llevarse a cabo también en función del propio centro, del uso del mismo, en fin, hay condicionantes, claro, que hay que tener en cuenta, ¿no? O incluso el pabellón Juan Coronel, ¿no?, que es otra de las obras que también se incluyen, ¿no? Efectivamente, hay lo que te decía, a la hora de intentar poner la justificación para todo el año que viene, es por eso, porque hay actuaciones pues que dependen mucho, ¿no?, del propio calendario. No es lo mismo actuar en una instalación educativa en puro periodo escolar o hacerlo en la época de verano. Bueno, pues esa flexibilidad, como te digo, rígida en cuanto a fecha, pero sí a la hora de planificarlo, pues te permite jugar con eso y de que, bueno, pueda encajarlo en función de la demanda y del municipio en el periodo que menos daño haga. Yo siempre digo que bueno, que una obra, que para tener la tortilla hay que romper los huevos, ¿no? Por desgracia, siempre que hay una obra hay que generar molestia, pero en algún momento hay que hacerla. Pues vamos a intentar que sea generando las menos molestias posibles. Claro. Bueno, pues son las inversiones que vayan a llegar a nuestra localidad a través de estos dos programas específicos, pero también, como decíamos, pues acometiéndose en estos momentos otra serie de obras dentro de otros planes como los propios provinciales o los de cooperación. No sé si los de, recordemos que los provinciales, los últimos eran para Pollitón y Mirasierra, no sé en qué fase estaban, si concluido, en ejecución, un procedimiento que tenemos. No, están en ejecución. Lo que sí interesa destacar es que de los planes provinciales, es verdad que también salen del mismo área que yo llevo en la Diputación Provincial, pero el llevar todos estos planes no es poca cosa. Es decir, que estamos hablando fácilmente que cada uno de estos planes puede rondar entre los 1.500 y 2.000 expedientes que tienen que estar revisados, que tienen que estar completos, que tienen que estar registrados, todo documentado, base económica, jurídica, técnica. Es decir, hay ahora mismo una sobrecarga de trabajo que ahora mismo lo que nos planteamos es que no podemos sacar otro plan, claro, para condenarlo a que no funcione bien. Si en 2019 hicimos una modificación de los planes provinciales para que se parecieran al máximo posible a estos planes de inversiones, sí, tipo Invierte, no podemos dar un paso atrás. Hemos decidido aguantar un poco hasta que todos estos planes salgan, para que los nuevos planes provinciales, que además tenemos en la cabeza que se hagan de manera plurianual, al menos, es decir, no que cada año tenga que hacer un plan un municipio, sino que a vista dos años al menos pueda sumar las cantidades para que haga un plan bianual. De esa manera el ayuntamiento va a poder definir actuaciones de mayor envergadura o de mayor calado que de la forma anual no podía hacer. Estamos redirigiéndolo a ese sistema más plurianual, pero también a un sistema que sea más estricto también en el cumplimiento de plazo. También, claro. Pero claro, ahora te digo que es que no, literalmente no se da abasto, porque vamos, me consta que todavía de noche, a las 9 de la noche, había gente trabajando para sacar el Invierte adelante. Claro. Bueno, pues son las distintas planes, programas que repercuten, como decíamos, en nuestra localidad, que llegan por parte de la Diputación Provincial de Cádiz y que conlleva un procedimiento administrativo importante, ¿no? Nosotros normalmente aquí informamos de la cuantía, la obra que se va a llevar a cabo en Ubrique y los plazos de ejecución, que es lo que interesa al ciudadano en realidad, ¿no? Y es lo que quiere saber el oyente, pero sí que es verdad que detrás hay todo un trabajo, un esfuerzo, un procedimiento, ¿no? Desde el punto de vista administrativo, que hay que cumplirse, y unas reglas que también hay que cumplir, ¿no? Y a veces, bueno, pues es más complicado que decir una cantidad y cuando comienzan las obras, desde luego. Está claro. Bueno, Manu, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote el que nos hayas ofrecido este repaso, ¿no? De las diferentes inversiones que van a llegar a nuestra localidad a través de la Diputación Provincial de Cádiz, y también ofrecer pues ese repaso en torno a la situación del agua en nuestro municipio, que era pues lo que tocaba hoy y por donde queríamos comenzar también nosotros, con el responsable de agua, el primer teniente de alcaldesa, Manuel Ángel Chacón. ¿Algo más que se nos haya quedado pendiente que quiera señalar? Pues nada más, yo desearos un feliz verano a todos y también, como no, a los oyentes de Radio Brique, y apelar también un poco a la responsabilidad también individual, que estamos viendo que bueno, que hay que seguir manteniendo las medidas, siendo muy escrupuloso con el cumplimiento de las mismas, y intentar pasarlo bien, disfrutar, pero siempre con la responsabilidad individual y colectiva por delante. Sí, además que está claro que ya lo que nos queda es eso, la responsabilidad individual. Manuel Ángel, lo dicho, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. A vosotros siempre.